Radio. Estás entrando al espacio del comunicador con Gerardo Ramos. Hola a todos, bienvenidos al espacio del comunicador, a este primer episodio. Yo soy Gerardo Ramos y seré el host de este bonito podcast que espero les guste mucho a ustedes. Estoy muy feliz, la verdad, por empezar este proyecto, porque el día de hoy vamos a hablar sobre mí. Voy a hablar un poquito sobre mi historia, porque, bueno, además de que hoy no traigo invitado, quiero que me conozcan y quiero que este espacio sea un poco más cercano para todos, tanto para mí como para ustedes, hacer un bonito lugar, un bonito podcast entre ustedes, los escuchas, yo como host, y por supuesto mis invitados cuando comiencen a venir. Entonces, me encantaría que ustedes supieran un poquito más sobre mí en este primer episodio. Además de contar un poquito de mi historia, bueno, voy a hablar también sobre mi motivación con este podcast. Así que espero les agrade y espero que se queden. Espero que escuchen más episodios de este podcast. Que la verdad se van a venir grandes, grandes, grandes episodios con gente increíble, con gente que conozco de diversas carreras, de diversos espacios del conocimiento. Entonces, quédense, la verdad, yo creo que les va a interesar y yo creo que les va a gustar. Así que, ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar con mi pequeña historia, con esta autobiografía, con esta... No sé cómo va a ser, no sé si va a ser un drama o una tragedia o qué es lo que va a ser, pero lo que estoy seguro es que espero que les agrade y espero yo ser también de su agrado. Así que vamos a comenzar. El niño extrovertido. Bueno, la verdad lo puse como por pequeños capítulos porque si no empiezo a divagar y me empiezo a adelantar dentro de la historia y de repente tengo que hacer regresos muy extraños y se me va a alocar aquí todo el asunto. Entonces por eso puse algunos titulitos que tengo aquí escritos para que no pierda el hilo conductual dentro de la historia. Entonces, bueno, el niño extrovertido es muy curioso porque a la fecha yo soy una persona totalmente, o bueno, no totalmente, sino soy bastante introvertido, la verdad. O sea, no los voy a engañar. Soy muy, muy extrovertido. No soy una persona que salga mucho y así. Entonces, para mí es una gran sorpresa hacer esta regresión y decir que soy, o que mejor dicho, fui un niño extrovertido. De niño, la verdad, yo me la agarraba a platicar con cualquier persona en cualquier lugar, con cualquier niño, con cualquier joven, con cualquier adulto. Iba yo en el camión con mi mamá o con mi papá o con quien fuese que yo fuese en el camión. Y yo me ponía a platicar con la persona que iba sentada enfrente, con la persona que iba atrás, o si íbamos parados con la persona que estaba parada al lado. Mis papás, principalmente mi mamá, era como de: ya, niño, ya, deja a las personas en paz. Y yo: espérame, me están contando, deja que me cuenten. Y así realmente yo era una persona totalmente extrovertida, una persona que le encantaba platicar por... O sea, yo hablaba hasta por los codos. También, bueno, me encantaba, por ejemplo, ir a los restaurantes de comida rápida, de hamburguesas, de pollo frito, etcétera. ¿Por qué? Por las áreas de juegos. Me encantaba ir, conocer niños y jugar a cualquier cosa. Aquí íbamos en una nave espacial o que, no sé, estábamos en una guerra y todo eso, ¿no? O que de repente, no sé, había como una burbuja en la cual tú te asomabas a lo más alto. O sea, estaba una burbuja en lo más alto de esa, de la zona de juegos, y tú te asomabas y le empezabas a gritar y a pegar ahí al vidrio. Le empezabas a gritar a tus papás así como de: hola, mírame, estoy acá arriba. Entonces yo hacía una infinidad de amigos en esos lugares. Me encantaba ir, y no tan solo a comer. De hecho, creo que el gusto por ir a comer a esos lugares no era tanto, sino era por ir a jugar. Ya el gusto por ir a comer ya fue cuando ya fui creciendo y fui dejando de entrar a esos lugares, a estas zonas de juego, principalmente porque pues ya era adulto y ya no me dejaban pasar. O bueno, mejor dicho, ya era adolescente y ya no me dejaban pasar. Así que eso fue muy demasiado triste porque siempre me han encantado esas zonas de juegos. En la primaria pues también igual era súper amiguero hasta cierto momento en el cual... Pues, no sé, cambié totalmente. En sí también tuvo mucho que ver con aspectos familiares, con que yo era demasiado también agresivo. En la primaria me peleaba con todos, o sea, sí, era muy buena onda y era muy amiguero, pero me peleaba con todos. Entonces, cuando mi mamá me regaña por pelearme con todo el mundo, pues ahí existe un cambio en mi vida, en el cual es como de, ok, no me puedo pelear, no puedo hacer muchas cosas que me divierten, porque a lo mejor puedo lastimar a alguien. Entonces dije, ok, ahí le paramos. Seguí jugando fútbol, seguí haciendo muchas, muchas cosas, muchas actividades que yo realizaba cuando niño, pero sabía que yo debía tener precaución y no lastimar a alguien o pelearme. Entonces eso también me hizo muy retraído, me hizo como que ya hacerme a un lado de todos y no hablar con nadie. No tenía tantos amigos, perdí muchos amigos, mejor dicho, y así fueron mis últimos años en primaria, volviéndome introvertido. Sin embargo, algo que me encantaría recalcar, que durante todo este tiempo de niño, que fue antes de sexto de primaria, porque ahorita llegó a un punto muy importante, que es otro título. Cuando niño yo veía mucha tele. Cuando yo era un niño yo veía demasiada tele. Todo mi día era acompañado de televisión, caricaturas, e incluso hasta ver noticias y telenovelas. Entonces era muy muy interesante, porque yo veía los programas de televisión, a los programas de concurso y todo este tipo de cosas que pasaban en, no sé, Canal 2 y Canal 1, los domingos, no sé, la Academia, qué otros pasaban, la verdad es que ya ni me acuerdo, Bailando por un Sueño, no sé, programas así, que eran bastante interesantes. Y lo que me agradaba era siempre lo que tuviera que ver con el conductor. Siempre como de, ay, es que no manches, qué chido que sea esa persona la que presenta todo. O por ejemplo, también veía de repente otro rollo, ¿no? De Adal Ramones, un programón de mi infancia. No sé, era muy padre ver cómo se desempeñaba Adal Ramones en su programa. O es que hay muchos programas que yo veía cuando niño. Y creo que siempre lo que más me fijaba cuando veía algo era en el presentador, o en el fútbol, los narradores, o en las luchas, los cronistas, que bueno, que para efecto el narrador y el cronista casi siempre fungen la misma, o bueno, cumplen con la misma función. Sin embargo, bueno, siempre a fijarme en la voz que le daba presencia a los programas de lo que fueran. Incluso los programas de periodismo rosa, que jamás han sido como que mis favoritos, nunca han sido como que me gusten mucho, pero tienen demasiada presencia los conductores del periodismo rosa. Entonces, observar todo eso era como de wow. Imagínate qué chido sería estar conduciendo un programa en la televisión algún día. Y cuando era niño yo ponía, con una mesita que tenía, hacía como que un set de televisión y según yo me ponía a dar las noticias o luego, no sé, me subía a los sillones y según yo estaba conduciendo algún programa o algo, ¿no? y era muy interesante, era muy divertido. Y siempre fue como que, ah, me gustan los medios, me gusta la tele. ¿Cuándo me empezó a gustar la radio? Bueno, también desde niño, porque mi hermana ponía todas las tardes la radio, o sea, si yo no estaba viendo mis caricaturas o si yo no estaba viendo algo en la televisión, mi hermana ponía la radio. y bueno, siempre escuchaba, no sé, Exa FM o estas estaciones juveniles. No me acuerdo cómo se llamaba la que se convirtió después en Radio Disney. Ya no me acuerdo del nombre, pero bueno, la que luego se convirtió en Radio Disney. Bueno, 97.7, 99.3. Sí, ¿no? Creo que sí. Yo, bueno, también con mi papá yo escuchaba Radio Universal, Mix, a lo mejor Estéreo Joya, también con mi mamá. Entonces, también me fijaba mucho en cómo hablaban los locutores de radio. Esa fluidez, esa facilidad de la palabra era como de wow. Y también llegó un momento en el que empecé a escuchar radio yo mismo por gusto. Incluso, pues antes, que era más complicado tener acceso a música original, o sea, que tú traigas, no sé, en tu teléfono, o antes había los reproductores, ¿no?, de música, sino la tenías que bajar todo pirata. y hay que decir la verdad, muchas veces era muy complicado bajar música pirata, y más cuando eres un niño. Entonces le tomé mucho gusto a la radio. De hecho, hasta compraba muchas veces varios dispositivos de radios portátiles que funcionaban mediante pilas, y así yo me iba escuchando radio en el camino cuando no quería escuchar lo que estaban escuchando los demás. Y hasta la fecha sigo siendo igual, solo que ahora escucho, pues, música por Spotify, por ejemplo. Algo que se me hacía muy interesante, pues, era ver cómo se desempeñaban todas estas personas dentro de los medios de comunicación. Y así llego a sexto de primaria, donde ocurren dos cosas muy importantes y muy interesantes en mi vida. La primera es... Son dos tareas que me dejan en la escuela, que era hacer un programa de radio y hacer un video reportaje. El programa de radio lo hice con mis papás. Digamos que ese fue como mi primer podcast, en el cual traté el tema de los tazos, porque me encantaban los tazos, me encantaba jugar tazos. Entonces era como de ya, tazos, ya está el tema. Y la lucha de la WWE, que me encantaban también, digo, en esos años fue cuando las empezaron a pasar por televisión abierta, y como yo no tenía televisión de paga en esos años, pues fue como genial. Estoy disfrutando de la lucha libre norteamericana. Digo, a mí me encantaba la lucha libre mexicana desde pequeño, entonces agarrarle la onda a otro estilo, que es el wrestling, que es un poquito más de, no de actuación, sino de darle importancia a lo que dicen los luchadores en el micrófono y demás, pues siempre me gustó. Entonces esos dos temas fueron los que elegí para mi programa de radio en esa ocasión. Hice un top de canciones de Phineas y Ferb, porque me encantaba Phineas y Ferb, entonces hice un top 5 de canciones de Phineas y Ferb. Y recuerdo que lo llevamos a un café internet y nos ayudaron a editarlo y toda la cosa, quedó genial. Nos lo dieron en un disquito y hasta hicieron una portada bien chida que imprimió mi hermana. Bueno, que imprimimos ahí mismo en el café internet, entonces estuvo súper padre todo eso. Y el siguiente trabajo fue un video reportaje que fui a hacer a un lugar que se llama Mixquic, que es donde celebran el Día de Muertos de una forma espectacular. Y estuvo muy padre porque en este lugar, pues la verdad fue algo nuevo para mí. Y además pues, habíamos recién comprado una camarita para grabar. Entonces, pues mis papás ahí me estaban grabando y yo ahí estaba hablando en el reportaje. Digo, en ese entonces... yo no sabía nada de que tenías que grabarlo con un micrófono externo. Entonces cuando me hacían un zoom, por ejemplo mis papás o mi hermana, pues se le iba el sonido a la cámara, entonces era como que de repente se me cortaba el audio y yo así de no puede ser. Pero aún así fue una experiencia súper padre. Al final no tanto, porque hay una anécdota muy chistosa dentro de eso, y es que íbamos a empezar a cenar y un cable de luz pues, hizo corto y empezó a caer en el piso y a chicotear así de un lado para el otro. Y nosotros así como de huyamos de aquí. Entonces terminamos huyendo, y a unos 5 minutos de donde habíamos dejado el coche inicialmente, pues nos pusimos a comer ahí ya mejor, porque ya ni pudimos cenar a gusto en Mixquic. Entonces fue una historia muy muy extraña, pero muy chistosa a la vez. Y el otro suceso demasiado importante que pasa en mi vida cuando iba en sexto de primaria es que acompaño por primera vez a mi papá a su trabajo. Él era administrador de un edificio en una empresa de publicidad. Él un día me dijo, oye, ¿vas el sábado conmigo al trabajo? Yo le dije, claro que sí. Realmente yo jamás había acompañado a mi papá a su trabajo, digo, a otros trabajos que había tenido antes sí. Y a lo mejor y sí lo había acompañado a este trabajo, pero con la pequeña diferencia de que pues, no había entrado. Solo era como que me quedaba en el coche esperándolo y él ya subía. Pero ese día iba a ser sábado y no iba a ir casi nadie a su empresa. Bueno, a la empresa donde trabajaba, mejor dicho. Entonces me llevó, me sentó ahí en su escritorio y me dijo, ponte a jugar en mi computadora. Y ya me puse a jugar ahí en la computadora de mi papá, mientras él se puso a checar todo el edificio y a hacer las cosas que donde él se desempeñaba. Él no hacía nada sobre publicidad. Sin embargo, pues estaba en un lugar ambientado de pura publicidad. Entonces ya cuando regresa mi papá, me dice, si quieres voy a dar una vuelta a los pasillos, pero no agarres nada. Y yo dije, ok, sí, no te preocupes, yo no voy a agarrar nada. Entonces voy y entro al lugar donde están las computadoras de los creativos, bueno, el espacio de trabajo de los creativos, y empiezo a ver publicidades pegadas, dibujos, figuras. Se veía que era un lugar súper divertido. Entonces dije, wow, no manches. Y yo veía las publicidades y era como de, no manches, esto está súper chido, me gusta. Ojalá algún día yo pudiera estar aquí. Entonces ya tenía dos cosas enfocadas, o mejor dicho, que tenían que ver con la comunicación, que era la publicidad y los medios de comunicación, sin saber realmente lo que era comunicación en ese entonces. Pasa el tiempo y me acuerdo que después de la lucha libre, precisamente de la lucha libre de la WWE, de SmackDown, los viernes pasaban un programa que se llamaba Insomnia. Este programa se enfocaba en pasar publicidad o videos publicitarios de distintos países, incluyendo México, que o hayan hecho historia o que sean perturbadores o raros o que tengan ahí elementos extraños. Entonces, al inicio me daba miedo por las voces, porque yo soy muy miedoso. Entonces, al inicio era como de, ay, Dios mío, quiten eso. Yo termino de ver las duchas y lo apago. O si pasan, tuneame la nave, veo tuneame la nave. Pero después de ahí, yo apago la televisión. Pero sin darme cuenta, me empezó a ganar este programa. Y le perdí el miedo a las voces. Y de repente era como de, wow, no manches, qué chido. Y mi papá luego me empezó a decir que, pues, realmente eso también es publicidad. Y yo decía, no manches, yo pensaba que la publicidad era como que, yo pensaba que eso era como que otra cosa, aunque sí tenía que ver, pero era como que otra cosa. Entonces me empecé a clavar mucho con la publicidad. También en esos años empiezo a tener el acceso a internet. Mi hermana me empezó a decir así como de, pues ya, si quieres ver videos en YouTube o algo, mira, esto es YouTube. Y yo así de, wow. O sea, ahí descubrí YouTube y empiezo a buscar publicidad, tanto de Coca-Cola como de Pepsi. Además, mi papá me compraba muchos videos de... videos así piratas, en donde era sobre los jugadores de fútbol, pero muchas veces venían publicidades, tanto como les digo, de Pepsi o de Coca-Cola o de otras marcas, Nike, Adidas, y era como de, no manches, hasta en el fútbol está todo esto bien metido. Como que de alguna manera se abrió mi cerebro a muchas perspectivas de televisión, de internet, de radio. Luego me enfoco en la radio otra vez y... jingles, publicidad para radio. No, era como que wow, de verdad quiero hacer esto. Y ahí se juntaban dos cosas que sin que yo supiera me encantaban. De ahí... como dije, descubrí YouTube y luego empiezo a ver este crecimiento de los youtubers, Wherever Tomorrow, el Hola Soy Germán, el Rubius también ya andaba ahí por esas épocas comenzando, pero principalmente los youtubers mexicanos, como te digo, Wherever Tomorrow, los de No Me Revientes Crew, bueno, Wherever Tomorrow pues, con todos sus compañeros, había uno que se llamaba Jaguar Yu y muchos youtubers más que pues eran los que empezaron, Tato. Bueno, fue una cantidad bárbara de youtubers, bueno, poquitos, pero una cantidad bárbara aún así, que comenzaron en el mundo de YouTube y comenzaron a expandir este mundo de los youtubers y del contenido pagado en internet, creado por gente que no tenía que ver con los medios. Y yo dije, guau, eso está chido, quiero hacer eso. Y me empecé a grabar tanto con la cámara que habían comprado mis papás, como con una cámara, una webcam que traía una computadora que me regaló mi hermana en ese entonces. Y así empiezo a grabar mis primeros videos de YouTube, que ahora me dan muchísima pena ver y que tengo todos ocultos porque de verdad me dan una pena tremenda. Pero fue mi primer acercamiento. E incluso en ese entonces yo editaba en el Windows Movie Maker. Así edité mis primeros videoblogs, mis primeros videos según de comedia, porque la comedia era lo que pegaba en YouTube. En ese entonces, digo, ya después empezó como que la intelectualidad dentro de YouTube, pero primero era la comedia, y comedia muy torpe, pero muy divertida, y que era el YouTube que yo conocí, fue el que yo intenté replicar. No me salió, conseguí 20 suscriptores y ya mejor me detuve y ya no seguí haciendo videos en YouTube. Además, me gustaría retomarlo, sin embargo, bueno, ya con otro estilo. Ya un estilo muy diferente al que tenía en ese entonces, que era un estilo de un niño de 12 años intentando hacer videos para una plataforma que lo superaba totalmente. Que a lo mejor si lo hubiera continuado y hubiera definido un estilo y hubiera cambiado un esquema totalmente diferente, a lo mejor a la fecha, no sé qué estaríamos diciendo de ese Gerardo youtuber, pero no lo sé. Para mí no prometía tanto lo que estaba haciendo en ese entonces. Luego de ahí termino la secundaria, entro a la preparatoria, pero la preparatoria fue lo único que yo no cursé en el Estado de México, porque yo toda mi vida la he vivido en el Estado de México y todas las escuelas las he cursado en el Estado de México menos la preparatoria, y eso fue porque decidí irme a estudiar la prepa al CCH de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, en los límites de Tlalnepantla de Baz y Azcapotzalco. Ahí estudié el bachillerato. Una escuela que me dio muchísima experiencia en tantas cosas, tanto en la vida como en la escuela, o sea, tanto escolarmente como experiencias de vida, me llevé desde escuela. Hice una vez una publicidad en segundo año, que fue en tercer semestre con mis amigos de ese entonces, sobre un teléfono muy, muy raro, muy grotesco, muy grosero. Más que grotesco, grosero, porque decimos hasta groserías y se empiezan a golpear y no sé, muy raro, pero muy divertido, me dio mucha gracia, yo fui el director, entonces yo era como de, pero tú te mueves para acá y después empiezan a platicar de esto y después se pegan, pero como vimos que la grabación fue un desastre porque se escuchaban más los trailers que pasaban afuera que mis compañeros, era como de, bueno, grabamos una nota de voz y le metemos como doblaje, entonces fue como que con doblaje el comercial, entonces eso le agregó un toque medio raro, pero chistoso. Luego de ahí también para física hicimos una vez un video, que según era la física en la televisión, y empezábamos a, metimos un buen de sketches bien randoms, sobre fútbol, sobre música, no sé, metimos muchas locuras. Aún así, con ese video se supone que era para ganar un punto extra, no lo ganamos, no lo ganaron, pero bueno, hicimos lo que pudimos. Posteriormente llega el momento de elegir carrera. Yo sabía que quería estudiar publicidad, pero no sabía que no existía una carrera que se llamaba publicidad. Entonces fue como de, bueno, ¿dónde puedo estudiar publicidad o en qué carrera puedo enfocarme a la publicidad? Hacen una feria cada año en CCH para la elección de carreras, en donde van varios estudiantes de todas las carreras que hay en la UNAM a dar unas como charlas y pláticas con folletitos y todo esto, con los alumnos que quieran irse acercando. Entonces fui y vi que estaban hablando sobre comunicación, y vi que en comunicación estaba todo esto. Me dan el plan de estudios, lo veo, viene radio, viene tele, viene video, viene guión, y dije, ok, me interesa. Y luego veo las preespecialidades, que ya son como que para que te enfoques en un campo dentro del amplio lugar que es la comunicación. Y venía organizacional en la facultad donde estudio, y venía publicidad en Ciudad Universitaria. Y me llamó la atención de Ciudad Universitaria. Sin embargo, mi mamá no quiso que me fuera a Ciudad Universitaria, y dije, bueno, me aviento el de acá. Pero luego fueron los de la Facultad de Artes y Diseño, y vi la carrera de Diseño y Comunicación Visual. De hecho, esa carrera pues la estudió una prima que la verdad es que se rifa con sus diseños, con sus dibujos. Es una gran artista, mi prima. Y me llamó la atención, dije, creo que esto me puede ayudar todavía más. Entonces dije, voy a estudiar Diseño y Comunicación Visual. Meto las materias para esta carrera, porque en CCH el último semestre son como materias optativas, en las cuales pues te puedes orillar y ver cómo está la onda con la carrera que quieres estudiar. El mismo sistema te dice, bueno, ¿qué carrera quieres estudiar? Ah, Diseño y Comunicación Visual. Ah, ok, tienes que estudiar Comunicación, Psicología y Expresión Gráfica. Las meto y de repente veo que en Expresión Gráfica empiezo como que a falsear. O sea, sí me salían bien los dibujos, pero me tardaba 1000 horas más que mis compañeros. Luego, cuando me di cuenta que no sabía mezclar las pinturas acrílicas de los 3 colores primarios para poder hacer un color que pareciera piel humana y se vio morado al final de cuentas, ahí dije, no, creo que no es lo mío. Y por otro lado, en la materia de comunicación tenía un profe que era un desgraciado totalmente. O sea, era el peor profesor de todo CCH y me tocó a mí. Yo que quería estudiar comunicación, me toca ese profesor. Y todos mis compañeros, ah, yo la metí de relleno. Y yo, no, es que no puede ser posible. Es que tengo una maldita suerte que no puede ser posible. El profe era un narcisista, era un alzado, era un profe que ni siquiera sabía enseñar, no sabía comunicar. O sea, estaba dando la materia de comunicación y no sabía cómo pasar el conocimiento. Nos dejaba lecturas aristotélicas que, digo, después comprendí ya en la carrera un poquito más el por qué no las dejaba, pero ni siquiera nos daba el contexto del por qué no las estaba dejando. Era como de, ah, sí, tomen estas cosas, ustedes estudienlas, les voy a hacer un examen y con eso vamos a definir su calificación. El primer semestre lo pasé con 8, el segundo yo mismo dije, ay, yo ya no voy a entrar a esa clase, adiós, y me salí de esa clase. Y lo pasé en algo que se llama último esfuerzo, y yo ya había metido la carrera de comunicación en la facultad donde estudio. O sea, metí el pase reglamentado para estudiar comunicación, aún sin saber si la iba a armar para comunicación. Fue como que, Ave María, dame puntería. Y pues resultó, pero aún así pues sí me dio mucho miedo. Pero ya cuando meto esto que se llama último esfuerzo, veo que realmente comunicación es lo que yo quería. veo que realmente esa carrera es lo que yo quería, porque en esas 2 semanas que estuve en el último esfuerzo aprendí más que en todo el semestre y me di cuenta que realmente esa área era lo que yo quería llegar. Entro a la carrera y lo demás es historia. Hasta el momento, bueno, estoy en la preespecialidad de medios, es multimedia y cultura, es mi preespecialidad, en donde, bueno, estoy viendo todo lo de tele, estoy viendo todo lo de radio, por segunda vez, porque ya lo vimos dentro del tronco común. La verdad es lo que quería hacer de mi vida y estoy muy feliz por la decisión, porque creo que todos los pasos que di desde niño, desde ese niño extrovertido, que ahora es un hombre introvertido, pero aún así, desde ese niño, al niño que hizo los programas de radio y el video reportaje, al niño que fue youtuber, o bueno, al adolescente que intentó ser youtuber, un youtuber bastante mediocre, pero un youtuber, a ese joven que estuvo en CCH, hizo publicidad con sus amigos, hizo videos medio randoms ahí para algunas clases y que no sabía si le iba a armar en comunicación. Creo que todo ese proceso desde niño me ha llevado a estar a donde estoy hoy. Y es muy padre porque no todas las personas tienen definido qué es lo que quieren estudiar o qué es lo que quieren hacer de su vida desde esa edad. Entonces, de hecho, es algo que me lleva al siguiente punto. ¿Por qué quise empezar este podcast? Bueno, lo voy a decir. Realmente, con muchas personas con las que he hablado, o no tienen una idea muy clara de lo que es la comunicación, o es una idea, una idea muy vaga, al final de cuentas, o no saben qué estudiar. Entonces, para esas 2 personas principalmente es este podcast, pero realmente me encantaría que me escuche cualquier persona, adultos mayores, profesores, todos y todas están invitados a escuchar este podcast, pero realmente pues también cierta parte del enfoque va para estas personas que aún no deciden qué estudiar o que quieren saber qué es un poquito más la comunicación. Bueno, espero que este espacio sea de gran aporte y de gran ayuda para estos 2 tipos de personas y para todos los demás. Y por eso quiero hablar o tener charlas con personas de distintas carreras, no tan solo de comunicación. Obviamente voy a traer comunicadores, obviamente voy a traer comunicólogos, pero también me encantaría, o mejor dicho, que es la meta, voy a traer a ingenieros, voy a traer arquitectos, voy a traer psicólogos, voy a traer dentistas, voy a traer médicos, voy a traer diseñadores, voy a traer profesores de cualquier carrera que traigan su aporte a este podcast y dar una charla increíble entre 2 personas de distintas áreas, o cuando son comunicadores y comunicólogos, personas de la misma área pero con distintos enfoques tal vez. Entonces también quiero hacer una gran invitación a todos ustedes a que sigan escuchando este podcast, a que se queden más episodios, a que no me abandonen, a que se suban al barco y juntos llevemos el espacio del comunicador a un gran puerto. Eso realmente es lo que quiero y esto es el espacio del comunicador. Estoy muy feliz por empezar, estoy demasiado contento por haberles contado de una forma entre comillas resumida mi historia con la comunicación y cómo elegí la carrera y cómo yo mismo sabía desde pequeño lo que quería hacer y a dónde quería llegar. Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. Estoy muy contento de empezar este proyecto. Muchas gracias, Eric, Paco, por invitarme a formar parte de Aviario, de esta red de podcast en donde ustedes invitaron a personas que queríamos iniciar en este mundo. Estoy muy contento y la verdad tengo mucha emoción de realizar esto, de traer invitados. Los invito a todos ustedes, escuchas, que se queden a revisar más contenido de Aviario, más contenido de nuestra plataforma, de esta plataforma que es para ustedes. Este es el Espacio del Comunicador. Yo soy Gerardo Ramos y nos estamos escuchando en la próxima.